¿Conoció en algún momento algún lugar dentro del Campo de Mayo que se lo identificara como el Campito? Si lo recuerdo. Sí, yo sentí nombrar, no lo hemos conocido. Campo de Mayo es extensísimo, no sé, es el único lugar que hemos tenido acceso del batallón, pero había sí un lugar que se lo nombraba como el Campito o la Escuelita. Así en broma, nos decían la Escuelita, los oficiales, que eran las personas con las cuales teníamos contacto, que en medio de un chiste nos decían, pórtense bien, los mandamos a la Escuelita. De ahí Así le fuimos y decían, como si fuera una especie de castigo. como si fuera una especie de castigo. No Ajá, sé de ningún bien. soldado donde haya ido ahí ni nada, ¿no? Era más en Claro. tono de broma en los momentos que los oficiales estaban, digamos, jocosos.